Si trabajás en alguna de las escuelas de Zona Oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. Educación inicial, educación primaria, educación secundaria, cuadernos de recreo para jugar y leer en familia. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, podés retirar por Virasoro y Teniente Nieta en Aire Libre, Radio Comunitaria. Alumnos y alumnas de sexto y séptimo grado de la escuela número 1229, primero de mayo, nos dan consejos para que los niños y las niñas transcurran la pandemia. Escuela 1229 presenta. Los chicos de séptimo grado les queremos dar algunos tips para pasarlo bien y hacer tu parte durante este periodo tan difícil. Antes de empezar, ¿sabías que este modelo de contagio es exponencial? ¿Pero qué dirán? ¿Qué significa eso? Esto significa que no solo la enfermedad contagia cada día a más gente, sino que la velocidad de contagio también aumenta. Depende del número de personas con las que interactuemos. Pero si fuéramos un ermitaño en mitad del bosque que no se relaciona con nadie, en cuanto nos curásemos o muriésemos de la enfermedad, esta ya no se propagaría más. Por eso es importante que te quedes en casa, respetando las medidas de higiene, lavándote las manos con agua y con jabón por lo menos por 20 segundos, cubriendo tu nariz y tu boca al toser o estornudar, con la cara interna del codo, utilizando tapabocas, que es otra manera de cuidarte y cuidar a los demás, limpiar la superficie de tu celu constantemente, limpiar la superficie de lo que hayas traído de afuera antes de guardarlo. Luego de estas pequeñas recomendaciones, ahora sí te sugerimos algunos tips para que este tiempo de estar en casa sea lo más llevadero posible. Y para organizar tu rutina. Estudiar en casa y aprender a organizarnos nos resulta un gran desafío. Te proponemos que organices tus actividades más importantes, despertarte temprano, ahora que empiezan los días primaverales. Hacer todos los días algo de las actividades que te envían tus seños, ayudar a ordenar los espacios que compartís en familia y conectarte con tus amigos o amigas de manera segura. Sea amable y tolerante. Tanto tiempo en casa puede transformarse en un desafío para la convivencia con las personas que nos rodean. En este momento, el respeto y el ponerse en el lugar del otro son esenciales. Seamos amables en casa, con hermanos y hermanas, con los abuelos y abuelas y con nosotros mismos. Estar preocupado por lo que está pasando es normal, así como también no podemos encontrarnos con nuestros amigos, familiares, seños, profes, abrazarnos, besarnos, regresar a la rutina de la escuela. El aislamiento social no es la soledad. Si te sentís desanimado y que nada te emociona, siempre hay alguien de confianza al que podés recurrir para contarle lo que te pasa. Vos podés hacer la diferencia. Algunos consejos sobre cómo ayudar a otros. Solo compartí información de fuentes confiables. Chatea o hacé videollamadas con tus abuelos o familiares que viven solos. Es una manera de acompañarlos y de estar cerca. Compartí tus mejores recetas, rutinas de baile, chistes, dibujos, con tus seres queridos y amigos. Ayuda en las tareas del hogar. Esperamos que estas sugerencias les sirvan y las puedan poner en práctica. Hasta un nuevo encuentro. Un abrazo a la distancia. La escuela número 1139 Marco Sastre dedica este micro radial al Irupé. Hola a todos, qué bueno que estemos nuevamente en un nuevo micro de la radio Escuela Marco Sastre. Tenemos unas invitadas de lujo que nos van a alegrar el día con una canción mía, Ivana y Abril. Siente Irupé. En la fiesta hay un sol con sabor a fruta y sol. La laguna es duende azul, con sonrisa de cristal. En el agua quieta, sueño de papel, se desfetra. tranquila si os oír un pez. La linda que un sapo le quiere cantar. Y un pez redondo, redondo a lunar. Rosita de nube, rosita de par. Se lleva mi ranita como timonel. Queda que suspiro volver otra vez. Ella, además de sus voces, nos enseña más de esa hermosa flor que crece aquí en la isla y nos regala su belleza. Planta redonda con una flor. Adentro, blanca, adentro, o blanca o rosa. Tiene una fuente arriba de la flor. De la flor que tiene. Cuando la agarran, ella tiene pinche por cuando alguien la agarra, lo pincha. Que no la agarre. La escuela número 825, Leopoldo Herrera, festeja los días del bibliotecario y de la primavera en una nueva edición del micro Cerca de la Revolución. ¡Cuánta gente! ¿Qué están armando? ¿Será que estamos cerca de la revolución? Hola chicos y chicas, bienvenidos a Cerca de la Revolución, un espacio en la radio para escucharnos, para encontrarnos, para tomar la palabra. Vamos hasta vos, maestros, alumnos, familias de la comunidad educativa de la Escuela Leopoldo Herrera número 825, situada en el barrio Parque Casas de la ciudad de Rosario. Porque cerca de la revolución, el pueblo quiere saber y mañana no será como ayer, otra vez. Porque no cambias como el sol. Había una vez, hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, esas mágicas frases que dan comienzo a la imaginación, a la fantasía, al conocimiento y que nos ofrecen ¿quiénes? Los libros. Por eso hoy, en Cerca de la Revolución, homenajearemos a ellos, a los que nos acompañan y nos acercan a los libros. A quienes nos inician en el placer por la lectura, los y las bibliotecarias. ¡Feliz día para todos ellos! ¡A empezar! Cuando sea grande, me gustaría hacer un cuentacuentos. ¿Como un cuentacuentos? ¿Es un trabajo? ¿Qué se hace? Es el arte de contar historias. Es una persona que se encarga de contar cuentos en público. La hacen en el salón, la hacen en la biblioteca. Claro, qué lindo, ¿sabes qué? Me dieron ganas de escuchar uno, así que a prestar mucha atención. Me quedé encerrado en el sótano. Una misteriosa noche de invierno llovía y llovía. Cuando entré a mi sótano en busca de mi estufa, cada tanto escuchaba ese goteo. De pronto sentí unos pasos que se escuchaban cada vez más fuerte. Se cerró la puerta de golpe. En ese momento me asusté. Estuve horas atrapado. Cada vez que intentaba salir, sentía un pisotón en la puerta y al rato esa risa chillona. Luego de varios intentos me cansé. Cuando vi que la manija se movía, haciendo un chillido horrible. Al mirar esa cara pálida, pelo largo castaño y ojos blancos como la nieve con esos dientes chuecos, en ese momento grité. De repente, eso me tapó la boca y me golpeó, fuerte, tan fuerte que me desmayé. ¿Y el final? El final es abierto, y como la literatura busca incentivar la creatividad y la imaginación, propongo que el nuevo desafío sea pensar en un final para este cuento. ¿Les parece? Genial, desafío aceptado, señor. A mí me encanta leer, pero casi no tengo libros. ¿Cómo hago para tener más? En las bibliotecas. Allí podemos encontrar muchísimos libros, no solo cuentos. Actualmente están cerradas a causa de la pandemia, pero nosotros y nosotras tenemos una muy cerquita dentro de la escuela, y si no, tenemos la del barrio. la Biblioteca Popular Roberto Fontana Rosa, fundada en vida por el mismo escritor. ¿Sabías que el 13 de septiembre fue el día de las y los bibliotecarios? Por eso los invitamos a escuchar a la señora Noemí, que nos va a contar cómo es trabajar en la biblioteca escolar. Buenos días a todos. Los extraño muchísimo. Con respecto a la pregunta que me formularon, ¿cómo es trabajar en una biblioteca escolar? Les cuento. Yo trabajé en la biblioteca del Profesorado de Educación Física y SED número 11. Es de donde se forman los profesores de educación física. También en la escuela secundaria Juan Bautista Alberdi, número 272. Y en la Biblioteca Popular Roberto Fontana Rosa, la que está cerquita de la escuela. Todas anteriores a entrar en nuestra querida escuela Leopoldo Herrera, número 825. Ya hace 14 años que estoy acá y en este lugar tuve la oportunidad y la bendición de encontrarme con un hermoso personal docente, directivo, porteros y alumnos que me permitieron, a lo largo de todos estos años, sacar mi beta artística y poder contar y dramatizar junto con los docentes cuentos para los alumnos, lo cual me encanta. Ver cómo los chicos se divierten a la vez que aprenden, eso me llena de satisfacción. No todas tienen esa oportunidad de expresar cómo se siente en un determinado lugar, pero yo pude. Gracias a todos por permitirme contarlo. Un beso grande y hasta la próxima vez que nos veamos. Me gusta ir a la biblioteca, escuchar los cuentos. Me gusta ir a la biblioteca a leer y a conocer muchos libros. Hola, señor, ¿cómo anda? A mí me gusta ir a la biblioteca porque leemos cuentos y yo también. No sé leer mucho, pero sé leer un poco y me gusta seguir aprendiendo, señor. Chao, un beso grande. Es lindo ir a la biblioteca. Lo que más me gustaba que me enseñó la señor, ¿no?, era leer. Lo que más me gustaba de ir a la biblioteca eran las obras. Me gustaba cuando la señor lo leían cuentos. Lo que más me gusta de la biblioteca es los cuentos que vamos a hacer. Lo que más me gusta de la señora Noé era los cuentos que teníamos que leer. Es muy bonito ir a la biblioteca, porque es la parte que a mí me gusta de todo el salón. En el marco del derecho a la educación pública de infancias, adolescencias, adultas y adultos mayores, las bibliotecas escolares cumplen un rol fundamental. Estas deben ser comprendidas como un espacio abierto de recursos de lectura, información y aprendizaje, que se adecua a las necesidades educativas y al que puede tener acceso a toda la comunidad perteneciente a la escuela. Tanto docentes como alumnos y alumnas son un elemento esencial para alfabetizar, informar y contribuir al desarrollo social y cultural de las y los estudiantes. Entonces, para que las bibliotecas estén actualizadas y acordes a las necesidades educativas, es sumamente importante que el Estado destine el presupuesto necesario para que estos espacios no dejen de prestar un servicio de calidad. En el contexto actual, las escuelas escolares se mantienen cerradas junto con sus bibliotecas escolares. y esto se replica al resto de las bibliotecas de toda la ciudad. Por ello se han abierto y difundido enlaces para acceder a bibliografías desde la virtualidad. Si bien esta alternativa es una estrategia válida, no dejan de quedar excluidos aquellos alumnos y alumnas que no tienen conectividad y recursos para acceder a estos espacios virtuales. Por ello, una más vemos la necesidad de hacer eco de este reclamo que nos complete desde los comienzos de la pandemia. ¿Sabías que el 21 de septiembre de 1888 coincide con el día de la primavera y ese día llegaron a Buenos Aires los restos de Sarmiento? Él hizo muchas escuelas y fomentó la lectura. Por eso es el Día del Estudiante. ¿Sabías que leer nos enriquece a nivel mental y nos lleva a un mundo de maravillosas historias? ¿Sabías que al leer podíamos viajar con nuestra imaginación? Ahora que sabemos leer es tan importante, ¿qué les parece si nos ponemos a leer de forma habitual? Contanos cuál fue el último libro que leíste. El último libro que leí fue Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo nace la primavera? Con esas pequeñas manitos que hacen crecer esas semillitas y que la magia del amor y el cuidado la transforma en plantitas y que con paciencia y constancia florecen y su perfume nos colma a todos de felicidad. Si me preguntan qué es la primavera, ¿eso será? Hasta una nueva emisión de Cerca de la Revolución. Si trabajás en alguna de las escuelas de Zona Oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. Educación inicial, educación primaria, educación secundaria, cuadernos de recreo para jugar y leer en familia. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, podés retirar por Virasoro y Teniente Nieta en Aire Libre, Radio Comunitaria. Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, eso sí se parece un puercoespín. Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así. Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, eso sí se parece un puercoespín. Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así. Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, eso sí se parece un puercoespín. Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así. Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, eso sí se parece un puercoespín. Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así. Golpeo, golpeo y golpeteo, las